Bien, entonces así parte Metalurgia con la fundición de metales. Y como les dije, ahí pasa lo nuevo de los alemanes de Axis, llamado Utopía, el disco, y el tema que pasaba ahí, Underworld. Ahí en esa banda cantó, hizo segundas voces la vocalista actual de Sandria, para los que no saben, que también es una banda que está viniendo a nuestro país. Oye, chiquillos, les tengo que contar un montón de cosas que han pasado el fin de semana. Hay tocatas para la próxima semana que tengo que comentarles, o sea, anunciarles. Hoy día tenemos la entrevista con Gabriel Hidalgo, con su proyecto, obviamente, Hidalgo. Y nos cuenta un poco acerca de qué es lo que se viene para tanto Six Magics como... como su proyecto ahí solista. Así que de ahí vamos a ir con eso. Se aplazó Overkill. Ya les voy a dar la información, se la voy a dar al tiro. Pero tengo que decirle primero que tenemos también a Hyrax. Y sumó una fecha en nuestro país. O sea, desapareció la que había con Overkill. Y Hyrax hizo otra fecha aparte. Estaría viniendo a nuestro país Tiamat. ¿Qué más? Me preguntaron ahí por el blog de www.metalurgia.co.cc. Me preguntaron por el concurso de Muerte Ciega. Ya también les voy a hablar de eso. También hicieron unos pedidos al blog, así que todo bien con eso. Tenemos en la Diva de Acero, tenemos lo nuevo de Lip Size. Y también, bueno, de ahí les voy a... tenemos harto programa hoy día, así que ahí tenemos que hablar bastante, compadre. Oye, ya. Vamos a ir a lo de Overkill al tiro, porque solamente una semana nos duró la alegría de que viniera Overkill a nuestro país, porque el concierto se corrió, se aplazó para marzo, y esta información la estoy sacando aquí de la página de mis amigos de Collapse, que es www.collapse.cl. Dice, parece pesadilla, a la cancelación de Testament ahora hay que sumarle el aplazamiento del show de Overkill en nuestro país. Así, tal como lo leen, o yo se lo estoy diciendo, su gira completa por este lado del mundo se realizará en el mes de marzo para el Bicentenario. En Chile estará el día domingo 14 de ese mes en el ya asegurado Teatro Caupolicán. Quienes hayan adquirido su entrada tienen varias opciones. Pueden guardarla hasta la nueva fecha. Tanto los tickets como de Overkill, como los que se vendieron de Testament, valen. También se pueden pedir el reembolso en los mismos lugares donde la adquirieron. Guardar la entrada servirá para acceder a descuentos en otros recitales que realice la productora en instancias que se darán a conocer a medida que se vayan gestando nuevas fechas. Hyrax, por su parte, sí vendrá a Chile como se planeó. Eso, y ahora le voy a dar la información de Hyrax, que también la pueden encontrar en la página de www.collapse.cl. Dice, de sorpresa nos toma esta excelente noticia para los fanáticos de Hyrax en nuestro país. Irónico resulta que hace un año atrás hablaron de una cancelación de un concierto extraño, donde las partes confirmaban y cancelaban el concierto cada rato, tal como lo hicieron con Assassin. Que esa banda tiene que puro venir también, güey. Y que ahora... estaremos hablando de una gira que tendrá a los norteamericanos al menos... bueno, aquí decía tres fechas en este tiempo la noticia. Se publicó cuando todavía supuestamente venía Overkill a nuestro país. Serían dos fechas en nuestro país. A realizarse el domingo 6 de septiembre al aire libre en el Pantano. Un lugar que ya se ganó un espacio en el circuito local. Esto comenzará temprano a las 4 de la tarde con las bandas Uranios, Decapitated y los Melepillanos de Disaster. La preventa en Escaparate y Maki Rock es de 5 lucas. En tanto, el día del evento el valor será de 7 lucas. También hay una fecha que está... supuestamente es el 5 de septiembre en Puerto Montt. Pero eso todavía como que no... no hay más información y de ahí se estará informando. Así que... pero igual falta bastante y por lo menos... es bueno que Hyrax por lo menos aperre a venir a nuestro país. Eso, ¿qué más? Lo del concurso de Muerte Ciega. Bueno, de ahí a la vuelta les voy a decir qué onda con eso. Tenemos los de Tiamat de nuestro país. Esto sería... lo estoy sacando de rockaxis.com. Dice, el sitio oficial de Tiamat anunció que las siguientes fechas de Latinoamérica, incluyendo una de Chile, estos serían los detalles. Y bueno, la fecha para nuestro país sería el próximo 14 de noviembre en el Teatro Teletona aquí en Santiago. La verdad que me parece súper bien que se estén haciendo en el Teatro Teletón, se estén haciendo recitales, pues, porque la verdad es que suena muy muy bien ese teatro. ¿Qué más? Bueno, y llegaron dos pedidos al blog www.metalurgia.cc. Me escribieron en el blog. Dice, buena compadre, ¿cómo estamos? Espero que bien. Quería pedirte dos temazos. El primero viene de la gran banda finlandesa Twilight Guardians, Walk This Line, que a mi juicio es excelente. Y el segundo es una banda que viene directamente de Grecia. Me sorprendió al escucharlo, me gustó demasiado. Firewind, Mercenary Man. Ojalá, no sé, ahí puedas buscar alguna info de esta banda. El disco hay que chequearlo, está filete, compadre. Bueno, te dejo. Saludos, nos vemos. Así que nada, yo creo que vamos a ir con eso. Ahora vamos a ir con los pedidos que se hicieron al blog www.metalurgia.co.cc. En primera instancia, como tal como dije ahí, va Twilight Guardians con Walk This Line y después Firewind con Mercenary Man. you feel okay so far? All right. Now we're gonna play another song. This actually is gonna be our new single. This one is called Mercenary Man. Mama, take a look at your boy. Face a man without a soul. He's standing in the doorway. I'll be gone before the night is over. I have to go, have to run to the border. Lost my way around in desperation. Lost the words, I lost communication. Was a mercenary man, a soldier made of steel, a shotgun rings, the wind is calling my name. Fields of gold beneath the blood red sky. Lost my way, I run in desperation. Lost the words, lost communication. Eso eran los pedidos que se hicieron al blog www.metalurgia.cl. Ustedes también pueden hacerlo, así que se meten ahí al blog y van a salir. Bueno, deberían salir todos los episodios de Metalurgia, pero con el problema que tuvimos hace una semana atrás, no están los episodios y hay que repostearlos de nuevo. Y la verdad es que, por lo menos yo no he tenido tiempo para estar posteando. Así que, eso, pero bueno, siempre están los episodios del podcast, así que ahí pueden encontrarlo. Y bueno, otro... Una consulta que llegó, de hecho, al blog, como le dije, fue de la película de Muerte Ciega. Y llegó este mensaje al blog. Dice, saludos muchachos, no he escuchado info al respecto del resultado del concurso y de cómo va eso. Solo vi en Colapse que se extendió el plazo de entrega hasta el 31 de julio. Pero ¿cuándo se dará el resultado definitivo? Saludos y aguante Metalurgia. Miren, menos mal que yo hablé con mi compadre Robert de Colapse y me dijo, una aclaración. El correo para que lleguen los temas es concursos, con S al final, concursos, no concurso, porque hay alguno que lo está mandando a la casilla, concurso, ya, no es esa, y no llegan los temas si mandan a concurso@collapse.cl, es concursos. Así que eso, ahí tienen que mandar a esa casilla. Ya han llegado como alrededor de 15 temas, Y les tengo que decir que yo creo que están quedando prácticamente todos los temas que se han mandado van a estar quedando hoy en la banda sonora. Han llegado algunas cuestiones por ahí que estarían quedando fuera, pero es por una cuestión que necesariamente los compadres han hecho temas que no son metaleros. O mandan temas que no son metaleros, y una de las bases del concurso es que tiene que ser metal. Así que bien por eso, y bueno, si quieren ganarse un videoclip, los ganadores se van a dar después, el concurso termina el 31 y los ganadores se van a dar después, ¿ya? Yo creo que va a tomar tiempo porque tenemos que hablarlo con la producción, todavía no tenemos definida la fecha cuando vamos a entregar los resultados de los ganadores. Inclusive puede que se extienda el plazo de entrega de tema un poco más de tiempo, todo depende del estreno de la película. Así que eso no está definido todavía, y no se urja, no sé si tienen tiempo, todavía tienen tiempo para mandar tema, güey. Así que todo bien, y no, bueno, obviamente no les puedo decir los temas que están ahí, pero como les digo, estamos tratando de hacer que quede la mayoría de los temas ahí en la banda sonora. Así que todo bien por eso, todo bien por Muerte Ciega, weón. Y nada, weón, como les dije, ahí sigan componiendo. Y si quieren tratar de ganarse un videoclip, si quieren competir por un videoclip, háganlo. Tal como yo fui a ver el otro día a Eterna, compadre, y ahí me dijeron que ya habían mandado un tema para participar en la película, así que todo bien. Y tengo que recordarles que también tenemos un correo, metalurge93@yahoo.cl. Ustedes pueden escribirnos ahí y nos quieren, tal como lo hacen por el blog, si quieren pedir temas también pueden hacerlo perfectamente. Y si tienen dudas, consultas, también pueden hacerlo a esa casilla. También pueden tratar de contactarse conmigo las bandas. Bueno, también tenemos MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí ustedes también me agregan las bandas. Si quieren conversar conmigo, lo hacemos ahí por el MySpace. Eso, ¿qué más? Bueno, hay hartas tocatas. Yo de ahí le voy a decir la fecha de las tocatas. De hecho, está tocando a Eterna junto con Denun la próxima semana. Bueno, y si lo están escuchando día lunes, ya sería esta semana. Pero de ahí vamos a ir con eso. ¿Qué tengo que contarles por mientras? Ah, bueno, hay otro recital que se confirmó. Estoy hablando de Beach on Divine. También la estoy sacando esta información de la página de mis amigos de Collapse, o collapse.cl. Beach on Divine en Chile dice: al parecer, el segundo semestre comienza a recargarse de espectáculos metaleros nuevamente. Esto porque para el 29 de octubre del presente año se presentará nuevamente en el país la banda italiana Beach on Divine, quienes pisaran el terreno nacional el pasado 15 de noviembre del año 2007. Esta vez ya no contarán con la presencia del extrovertido Michel Lupi en la voz, sino que estarán presentándose con quien fuera miembro original de la agrupación, Fabio Lioni, más conocido por el vocalista de Rhapsody of Fire, o Rhapsody como lo pueden conocer, Labyrinth o Athena. Los italianos vienen en la gira llamada 9 Degrees Latin American Tour 2009, correspondiente a su última producción llamada 9 Degrees West of the Moon, disco que fue lanzado durante el mes de enero del presente año. El evento se realizará a las 8 de la tarde en la discoteca Blondie, con el valor de las siguientes entradas: 12.000 pesos, preventa limitada hasta el 29 de agosto, 14.000 pesos desde el 30 de agosto y 16 lucas entrada general. Eso, me parece espectacular que venga Beach on Divine a nuestro país. Y nada, oye, vamos a entrar a las divas de acervo, que ya he hablado mucho. Vamos a entrar a las divas de acervo, vamos a escuchar lo nuevo de Leaves Eyes, la banda de Leaf Christine, que la verdad sacaron un EP ahora y que está bastante, bastante bueno. La verdad es que a mí me llamó la atención la carátula, porque esta mujer, yo la vi cuando vino acá a Chile con su banda y todo el cuento, pero aquí en esta carátula no se la encuentro especialmente linda la mina. A lo mejor la retocaron harto en el Photoshop, pero hicieron un buen trabajo y se ve súper bonita la mina aquí en el My Destiny EP, que se llama. Pero más allá de eso, vamos a ir a escuchar el tema que da nombre a este EP, que también está a la raja el material de Leaves Eyes, como siempre. Y disfrútenlo. Estas son las divas de acero y aquí va Leaves Eyes con el tema My Destiny. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las divas de acero. My destiny.

entremos de lleno a tu trabajo nuevo. ¿Qué es lo que me pueden contar acerca? El día Gabriel llegó con una idea media loca. Que al principio tuve mi, no sé si dudas, pero dije, ¿será quizá esto lo que hay que hacer? Pero a los 10 minutos de conversa me quedó claro que eso era lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay demasiados guitarristas solistas, gallos que graban sus demos, sus discos en la casa, por millones, y que les quedan súper bien. Pero si nosotros grabamos otro disco, iba a ser un disco más, ¿ya? Como los que van a seguir grabando todos los guitarristas solistas. Entonces la idea era siempre marcar una diferencia. Y qué mejor que ahora que se acerca el bicentenario, darle un homenaje a nuestra madre tierra con las canciones que ha escuchado toda la gente desde décadas. Bueno, vamos a tratar de ser súper concisos, pero de alguna manera hay ciertos elementos que están dando vueltas y uno como que a veces no les pone mucha atención, pero de repente, de alguna manera se alinean ciertos factores. Y yo, el día que llegué con la idea donde Mauricio, estaba convencido de que eso era lo que había que hacer, ¿no? O sea, la motivación y estar 100% convencido de lo que uno quiere hacer, creo que fue un gran parte del motor de lo que nos llevó a hacer este trabajo y nos alimenta, digamos, para ir contra todas las adversidades que requiere una empresa de este estilo, ¿sí? Nosotros en el fondo lo que decidimos fue hacer versiones en rock instrumental de canciones de la nueva canción chilena, o sea, de artistas tales como Víctor Jara, Illapu, Quintillimani, Quilapayún, ¿ya? Y claro, en un principio quizás parecía una idea media loca o que quizás no se le hubiera ocurrido a alguien, pero yo cuando empecé a hacer este trabajo lo hice convencido de que alguien lo iba a hacer si no lo hacía yo antes. Entonces era algo que estaba esperando, digamos, ahí en el horno, ¿sí? Estaba cocinando. Entonces yo creo que eso nos motivó a todos y claro, pues eso me llevó a mí a llegar un día donde el Mauro y decirle, oye, vamos a hacer esto. Porque nosotros para hacer el segundo disco nos habíamos planteado hacer, Insailis parte 2, y yo había hecho un par de maquetas, las escuchamos y como que ahí quedaron, pero no nos motivaba de la misma manera que hacer este trabajo. Bueno, yo también lo veo como un aporte para que la gente metalera conozca más o menos los temas folclóricos chilenos, porque lo malo que tiene el público metalero, creo yo, es que son muy cerrados. Es una música que escuchen que no tenga guitarra eléctrica o batería rápida y cuestiones así, como que no escucha incluso dentro de los subestilos, como que son súper cerrados. Entonces es una buena manera para que escuchen las canciones chilenas y así para que aprecien cómo suena y pueden escucharla de manera original también, porque tiene cosas interesantes. Demostrar que la música es una sola, ¿no? Música buena y mala, pero es música. Bueno, sinceramente yo creo que una de las grandes falencias del metal, del rock chileno en general, es que no se aplican a lo que es el folclore, ¿no? Totalmente de lado. Así que súper bien. Ya, hablando de bandas chilenas, ¿qué bandas chilenas le gustan a usted? ¿De cualquier estilo? Sí. Bueno, dentro del metal, como que tiene como la banda así, que bonita. Bueno, esto del pop, la ley, sí, pero es una banda súper bien armada, profesional, con buenos temas, pero estoy igual hoy, ¿no? Sería. Bueno, banda chilena, ya consagrada, o sea, Los Jaivas, Congreso, Fulano, que ahora está más o menos de vuelta. También me gusta mucho, claro, no sé, Dorso. No puedo dejar de mencionar actualmente Octopus, que es una banda, pero ya increíble, así que no sé, pues hay de todo salpicado aquí de estar. Bueno, nunca dejar de mencionar a Matraz, que es una influencia muy muy muy importante para nosotros, ¿eh? Yo lo he tocado Matraz, es muy bueno. Y a mí, aparte de las influencias de las bandas que dijeron Gabriel y Pablo, hay un artista chileno que a mí siempre me marcó mucho, o sea, no siempre, desde que lo empecé a estudiar, que es Claudio Raúl, y que no muchos lo conocen, y cuando se den el tiempo de conocerlo se van a dar cuenta qué fue lo que hizo en el mundo que dejó bien parado a Chile artísticamente. Así que les invito a escuchar acerca de Claudio Arrau. ¿A qué artista, o bueno, en tu caso, Gabriel, qué guitarrista te gustaría telonear, o alguno de ustedes, algún músico preferido, y dijeran, yo quiero tocar con él? O sea, ¿como telonero dices tú, o a la par? Pueden ser las dos cosas. O sea, así como darte un gustito, pues sería increíble a título personal, solamente, no sé, o sea, tocar con Mechuga, ¿sabes? Pero bueno, esas cosas totalmente distintas a lo que hacemos, y encuentro que para mí sería súper choro poder tocar con ellos, es una banda que admiro muchísimo. O no sé, pues bueno, Carcas, o sea, hay como cosas dentro de la fantasía de cada uno, pero la verdad es que hoy por hoy nosotros queremos tocar y llegar a la mayor cantidad de gente. Ya no estamos como en el punto que queremos, no sé, ser teloneros de, qué sé yo, queremos mostrar nuestra música y punto. Creo que eso es lo importante. Yo creo que si pudiésemos revivir a John Lennon y a Richard Wright, ahí podríamos hacer un hallar justamente. Pero no, lo que dice Gabo es verdad, la idea es con guitarristas o sin guitarristas, invitados o músicos invitados, mostrar nuestra música y llegarle a la gente, siempre esto es el fin último de todo esto. Bueno, por mí me encantaría compartir escenario con buenos bacanes, así como John Mike, ¿no? También sí, lo soy un poco lejano. ¿Qué piensan de la muerte de Michael Jackson? Bueno, es lamentable, es súper triste y todo, pero a mí lo que me pasó fue que, claro, se murió Michael Jackson y sufrí un bombardeo mediático, pero así incesante, como por 3 días, y quedé súper chato, como que no quería saber más del cuento. Entonces no me sensibilicé con el funeral y nada, ya estaba chato, como que ya, pues, se murió, qué pena, demos vuelta a la paz. Eso me pasó, así que estoy enfrío. A mí se vocal y la... Me estuve como, de hecho, un poco al revés que el Gabo, como que estuve 3 días. Güey, puta, ¿cómo? Qué bueno. No puedo creer, no creo que sea esta. Yo creo que es como la muerte más impactante dentro de la música que tengo, así que tengo memoria. Igual es un weón que ha aportado demasiado. Onda, ha aportado en forma visual, en estética, en música, en súper melódico, todo. Yo creo que incluso en este grupo, en la onda rockera, fuera de todo el tema, aparte que tenía con abuso y todo, claro, el buen tío. Bueno, o sea, sí, él era un genio, y como muchos genios de la música, como Bach, Mozart, Elvis, los Beatles, Michael Jackson, no estaríamos tocando lo que estamos tocando ahora, todo el mundo, de no haber sido por ellos. Sería otra la música. Entonces dejó un aporte demasiado grande que ojalá la gente de a poco se empiece a dar cuenta de lo que él hizo, así que una lástima. Bueno, mencionaste a Lennon, pero también tiene tema, Michael Jackson tiene tema con Paul McCartney, ¿ya sabes? Es que lo que pasa es que de a poco uno se va dando cuenta, en la medida en que uno crece, que más allá de estilos o tendencias musicales que marcan por ahí por los 13, 14 años, uno cuando crece se da cuenta que lo importante es la música y lo importante es cómo el artista genera su música, más allá de un estilo o de una tendencia. Por ejemplo, que Michael Jackson haya tocado con Paul McCartney, eso te habla de que los gallos se comunicaban a un nivel que quizás un niño de 13 o 14 años no lo va a poder entender, ¿no? Pero hay que esperar a que él crezca, ¿no? Y claro, cuando tú ya llegas a los 20, te das cuenta de que hay muchas cosas detrás que van más allá de una polera o de un patio. Bueno, yo simplemente pienso que la verdad hacían una buena dupla Paul McCartney con Michael Jackson, pero después tuvieron problemas, no sé si está en la historia. Ah, cuando aparecen los vecinos dólares, no sé. Sí, ahí va a haber problemas. A Michael Jackson se le ocurrió comprar todo el catálogo de los Beatles. Se compró todo el feiteo a las cosas. Ya, chiquillos, vamos a ir terminando porque ya estamos, no sé, bueno, datos de tocata, contacto, no sé, que quieran dar. Bueno, están todos cordialmente invitados a ver nuestro nuevo trabajo en vivo, el día 1 de agosto en la sala SCD Vespucio a las 19 horas, 3.000 pesos. ¿Ya? O sea, bastante entretenido y después de esto puede que haya un par de fechas más, pero como yo estoy en planes ya de viajar, aprovechen que ya va a ser prácticamente la última, si no de las últimas presentaciones que estoy haciendo. Así que, ¿cuándo te vas? Mediados de septiembre. Ya, bueno, no sé, pues los quiero invitar a que presenten un par de temas para Metalurgia y con eso nos despedimos. Vamos con Snowboard Frenzy. Y después sigamos con Tower of Illusion en Metalurgia. Esos eran los temas Snowboard Frenzy y Tower of Illusion, del material solista de Gabriel Hidalgo, compadre, que está bastante, bastante bueno. Y tengo que decirles, de hecho, que Gabriel me autorizó para que estos temas se pasen a formar parte de lo que serían las bases de Metalurgia, así que lo van a estar escuchando mientras yo esté hablando en los futuros programas de Metalurgia. Yo le quiero dar todas las gracias a Gabriel por lo mismo, bueno, por paletearse con temas y colaborar a lo que es la causa de Metalurgia. Así que, todo bien. Y tal como les dijo Gabriel, le tienen tocata la próxima, bueno, esta semana ya, yo lo voy a estar escuchando de día lunes para adelante. Tienen tocata esta semana, Gabriel junto con su banda, y hay otras tocatas más este fin de semana, hay hartas tocatas, de hecho, bueno, así que les voy a pasar a detallar a continuación. Mis amigos de Eterna, que estuvieron tocando el otro día ahí en el ciclo de Rocato, compadre, hicieron el lanzamiento oficial de su disco, y les fue tan bien, weón, que vendieron todas las copias del disco que tenían, weón. Así fue, sé que la raja, weón, la raja por Eterna, que también fue una banda que fue entrevistada por aquí, por Metalurgia, ahí en el verano, man. Hace harto ya, weón. Así que todo bien, y a Eterna también están tocando la próxima semana. Ojo, para los que se perdieron a Eterna en el ciclo Rocato, weón, van a estar tocando en el Bar Crono junto a Denun. Esto queda en José Manuel Infante 273, Metro Salvador. La entrada cuesta tan solo 1,000 pesos, así que no hay excusa para no ir, compadre. Esto es a las 21 horas, así que todo bien por a Eterna y Denun, compadre, así que a toda raja, weón. Tienen que puro darle, chiquillos, porque recién lanzaron el disco, weón, y tienen que seguir adelante. Otra tocata, weón, que tenemos aquí, tengo el flyer aquí en la mano. Nuclear, Recluseide y Ancient Terror. Esto, Nuclear va a grabar un bootleg, por si acaso, así que los que quieran echar chucha y que queden sus chuchas grabadas ahí, tienen que ir a la tocata que queda en el bar Óxido, todos conocen el Óxido ya, en Purísima 282, barrio Bellavista. 1,500 pesos hasta las 12 de la noche y 2,000 pesos después de las 12 de la noche. Eso me está diciendo que a lo mejor la tocará empezar después de las 12, lo más lógico. Eso, weón, súper bien por Nuclear, weón. Oye, caleta tocata, yo de repente igual me pego un pique en la tres tocata, weón, sinceramente, weón, porque sería espectacular. Recruzado es una banda que a mí me gusta mucho, yo que quiero volver a verlo en vivo, weón. Eso, weón. Caleta tocata, weón, y tienen ahí panorama, weón, para todo el fin de semana, weón. Con 6 lucas la hacen todas, weón. Bueno, les va a faltar la nota para las chelas, pero por ir a ver bandas nacionales, yo creo que el fin de semana se viene cargado de harta. Tengo por ahí entendido que hay otras tocatas, pero la verdad es que no me han hecho llegar los flyers. Que me dijo a mí el Roberto, pero cuestiones de palabra a mí se me olvida. Así que, todos los interesados en que les promocione sus eventos, por favor, a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Eso, ¿qué más? Bueno, la próxima semana se viene entrevista acá en Metalurgia junto a Guillermo Olivares, ex Human Factor, que ya el disco ya sonó, le adelanto aquí, de hecho, en Metalurgia, y ahora vamos entrevista con él, compadre, y también vamos a seguir escuchando su disco Turn the Paint, que está filete. Eso, nos vamos a ir despidiendo con el Galvanizado de Oro, y que también está relacionado con lo que tengo que contarles ahora, que Ozzy Osbourne, compadre, está en plan de cambiar guitarrista, es decir, San Juan para casa. Se rumorea que el músico podría ocupar su lugar, sería John Five, que ha trabajado con Rob Zombie y también es ex Marilyn Manson, pero esto no está confirmado. Así que, bueno, algunos dicen por ahí que siempre Ozzy dice la misma cuestión y siempre termina volviendo a lo mismo. Pero la verdad es que yo no había escuchado una especie de anuncio tan fuerte de que siga a cambiar guitarrista desde hace tiempo. Así que, bueno, no sé, esto yo creo que atiende un poco a la rivalidad que tiene con Heaven Angel, y que más encima Heaven Angel, o sea, a Tony Yomi, finalmente se le adjudicó el nombre de Black Sabbath. Así que fue una tapa, compadre, que sonó de Arica a Punta Arenas para Ozzy con el nombre de Black Sabbath, bueno. Pero bueno, ya eso es otro cuento, otra cosa, son otros chismes. La verdad, y bueno, Ozzy dice que tiene un músico que viene de Grecia, pero que no va a hablar mucho acerca de eso. Está trabajando en el disco nuevo, que tiene un estudio en la casa, y dice que está junto a Kevin Churko, quien hizo el último disco con él. Así que, bueno, todos saben que Sam Wild compone de cierta forma, y para Ozzy el último material que estaba haciendo sonaba demasiado Black Label Society, y quiere darle un vuelco. Y para dar un vuelco vamos a ir a despedir con el Galvanizado de Oro, vamos a despedir con Ozzy Osbourne, compadre, y vamos a ir a escuchar al primer guitarrista que lamentablemente se murió hace mucho tiempo. Yo, es el mejor guitarrista que ha tenido Ozzy Osbourne, estoy hablando de Randy Rhoads. Un pedazo de guitarrista, bueno, así que nada, Este es un tema bien viejito de Ozzy Osbourne, yo creo que todos lo conocen, weón, y es el galvanizado de oro, y es con lo que despedimos Metalurgia esta semana. Espero les guste y nos estamos escuchando en un nuevo episodio de Metalurgia. Espero que ahora sí con tiempo, pero esto he estado haciendo bastantes cosas y yo creo que ya van a empezar a haber cambios, por ejemplo, en el blog de Metalurgia, porque el otro día tuvimos una reunión ahí y ya estamos teniendo un formato definido para lo que es la parte de diseño del podcast, para que estén ahí. Para que sea algo más bonito, más ad hoc al cuento. Recuerden el concurso de Muerte Ciega y nada, pues nos escuchamos la próxima semana. Eso es Ozzy Osbourne en el galvanizado de oro y el tema se llama Over the Mountain. ¡Chao! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro.